Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor Oid Cantabria en la web oidradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo 470 de Proyecto Terror, un episodio en donde seremos invadidos por una horda de ladrones de cuerpos provenientes del espacio exterior. Recuperamos un monográfico del año 2005 en la cripta de Cine Presenta. Pero antes, escucharemos el tránsito planetario de Margit Glassell y recibiremos la visita de Lorenzo Fernández Bueno, quien nos hablará de su nuevo libro, Templarios, nazis y objetos sagrados. Finalizaremos la sesión de esta noche con el apartado de Helen the Reaper, Mis malos queridos. Hoy los protagonistas de su sección son una extraña y maléfica pareja, Douglas Clark y Carol Bundy. ¿Y qué mejor manera de pasar esta calurosa medianoche de verano en compañía de los habitantes de la cripta de Proyecto Terror? Os invitamos a que os quedéis disfrutando de las historias que os vamos a contar. Talentos divaga dentro y Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Esta noche visita la cripta de Proyecto Terror nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno, que tiene nueva criatura, templarios nazis y objetos sagrados. Así se titula su nueva obra literaria. Muy buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas noches. Bueno, tu criatura número 20, es algo muy especial para ti este nuevo libro, ¿por qué? Pues mira, principalmente porque es la número 20. Yo creo que cuando uno empieza escribiendo el número 1 jamás se puede plantear que algún día llegará a tener 20 libros publicados, ¿no? Sobre todo porque haya alguien, ¿no?, que en un momento determinado decida que ese libro tiene cierto interés como para publicarlo y además para ser comercializado, ¿no? Por lo tanto, pues estoy contento, no más allá de eso, porque yo soy un autor que tú me conoces, no tengo ningún tipo de pretensión, escribo porque me gusta principalmente y resulta que luego pues hay unos auténticos locos que además son amigos que me lo publican, ¿no? Por lo tanto, estoy feliz, ¿no? Porque es un libro muy personal, es un libro que me ha obligado de una forma u otra a revisar viejos cuadernos, a volver a sitios a los que hacía mucho tiempo que no iba, también, por supuesto, entrevistar a gente tremendamente interesante que le había perdido la pista. Es un libro que es un poco como si me hubiera montado en una máquina del tiempo, me hubiera desplazado a hace 15, 20 años y de una forma u otra hubiera visto cómo era yo por aquel entonces y qué cosas hacía. Tras dejar atrás lugares encantados y personajes vampíricos, que son argumentos protagonistas de tus dos anteriores trabajos, ahora nos propones, como digo yo, una de aventuras, templarios nazis y objetos sagrados. El primer capítulo está disponible gratuitamente para ir abriendo boca, alargando colmillos en planetalibros.com. Verdaderamente ha sido toda una aventura porque yo he podido leer ese primer capítulo y me parece que te has metido en una aventura típica de Indiana Jones. Bueno, no lo sé. La verdad es que, si te das cuenta, ese primer capítulo no deja de ser un poco el reflejo del resto del libro, ¿no? Yo no puedo evitarlo. La cabra siempre tiene al monte y, en este caso, a mí me gustan mucho los viajes, me gusta mucho el misterio, me gusta mucho también esa historia, pero la historia que no nos ofrecen generalmente los libros de texto, sino esa historia que quizás te tienes que poner a escarbar un poquitín para darte cuenta de que fue un poco diferente a como nos la han contado, ¿no? Y este primer capítulo es, como te digo, ese reflejo, ¿no? Intentar demostrar que a lo largo de esta cosa tan enorme, ¿no?, que es la historia y que es un concepto que verás que vamos a repetir en los próximos minutos, pues de una forma u otra hay una serie de objetos que han sido perseguidos, que han sido buscados. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían el poder, el único miedo que tenían era precisamente a perderlo, ¿no? Y para mantenerse en ese poder dominando masas, pues intentaron acudir a los efectos, ¿no?, que supuestamente revestían a estos objetos que a su vez estaban cubiertos por el poder de Dios. Y aquí daba igual que fuera el Dios hebreo, que fuera el Dios cristiano, que fuera el que fuera. Lo cierto es que se confiaba, se creía que tenían ese poder y entre otros muchos colectivos, quizás los últimos que los estuvieron persiguiendo y además organizaron varias expediciones, tal y como está reflejado en este primer capítulo, en este caso Argentina, para buscar la piedra que habla, el Simi Winky, el bastón de mando, fueron ni más ni menos que los nazis, que parece que están mezclados en toda esta historia cuando se trata de acceder al poder de un objeto de estas características. Nos comentabas que bueno, que incluso has vuelto a lugares a los que hacía mucho tiempo que no regresabas, que no estabas allí, que dejaron en su momento una profunda huella en ti y que al volver a ellos, bueno, pues hiciste una especie de viaje hacia el pasado, pero me imagino que también hayas descubierto lugares que no sé si han llegado a ponerte los pelos de punta o te han hecho sentir, bueno, pues experiencias realmente, realmente fuertes. Fíjate, más que los lugares, te diría que las intenciones de la gente que acudió a esos lugares, ¿no? Eso sí que verdaderamente te provoca un pánico terrible, ¿no? Porque te das cuenta de que detrás de este tipo de lugares y de este tipo de objetos, lo que subyace es una búsqueda obsesiva por parte de gente con muy malas intenciones. Evidentemente, cuando hablamos del régimen nacionalsocialista, que tiene un protagonismo fundamental en todo este libro, pues es que no podemos decir nada bueno de ellos, ¿no? Y ellos, sin embargo, en este caso, les importó, como decía hace unos minutos, ¿no? En este caso, les daba igual que el Arca de la Alianza fuera un objeto que salió del Templo de Salomón, que era judío, o les daba exactamente igual que la Copa del Santo Grial hubiera contenido, como se decía, y decían las tradiciones, ni más ni menos que la sangre de Cristo, puesto que ellos, en principio, eran una sociedad atea, ¿no? Ellos crearon su propia religión y pasaron olímpicamente del resto de religiones, ¿no? En este caso daba igual, porque lo que importaba verdaderamente es que estos objetos tenían la tradición de que aquellos que los tuviesen obtendrían el poder del mundo. Si evidentemente tu objetivo es crear lo que ellos denominaron el Reich de los mil años es mucho tiempo para mantenerse en el poder, y ellos creían que gracias a este tipo de objetos lo iban a lograr. De ahí esa fanática y obsesiva búsqueda de los objetos sagrados. Desde luego que incluso esta misión es suicida, verdaderamente, ¿no? Hemos, muchas ocasiones hemos conocido situaciones a lo largo de la historia en donde eran mandadas expediciones en plan de bueno, o conseguimos o tenemos muy claro que no vamos a regresar. Claro, porque el objetivo era ese, era obtener el fin, que era llegar hasta ese objeto, aunque no hubiera fundamento ninguno, te quiero decir. Hay objetos, quizás en este libro lo que se puede apreciar es que hay objetos que son puramente legendarios, como por ejemplo el martillo de Thor, el Mjolnir, que tenía también un poder tremendo, pero no existió, simplemente existió en las sagas nórdicas con las que se identificaban los nazis y con las que ellos de una forma u otra querían argumentar el origen de la raza aria, ¿no? Luego tienes objetos que sí pudieron ser reales, pero de los que no hemos vuelto a tener noticia, por lo menos en los últimos siglos, como el Arca de la Alianza, y posteriormente si tienes objetos físicos reales que se pueden visitar y que se pueden ver. En España de momento tenemos dos santos griales, uno en Valencia y otro en León. La lanza de Longinos, la lanza que utiliza el centurión Longinos para atravesar el costado de Cristo, también se puede ver en el museo del Palacio Hofburg de Viena. Y el Simi Winky, que supuestamente está en Argentina, el bastón de mando, pues también se puede visitar. Por lo tanto, tenemos esas tres catalogaciones de objetos que hicieron que esta gente, de una forma u otra, sufrieran una fiebre terrible y se lanzaran, como tú dices, a búsquedas absolutamente suicidas que se llevaron por delante a mucha gente. Desde luego que es una aventura tremenda, trepidante, y en estos días, en estas semanas, estás llevando a cabo la presentación de Templarios nazis y objetos sagrados. ¿Cuál ha sido la reacción del público? Mira, yo te puedo decir que el público son unos benditos, porque el otro día en Madrid te puedo poner el ejemplo de que estábamos a las 7 de la tarde en el centro de Madrid, en la librería de FNAC Callao. Hacía 42 grados de temperatura y yo empecé diciendo que los que estaban allí eran unos auténticos héroes, porque verdaderamente tiene que gustarte mucho este tipo de temáticas para plantarte en el corazón del infierno, que realmente sería el infierno que era Madrid, ¿no?, por el calor que hacía. La verdad es que la sensación que tengo es que se está recibiendo muy bien, ¿no?, este tipo de temáticas, sobre todo cuando las tratas, creo yo, ¿no?, con el corazón, y el corazón te obliga a ir a los sitios, ¿no?, no solo a nutrirte de la lectura en biblioteca o en hemeroteca. Yo creo que esa parte de la experiencia personal, de la anécdota, del viaje, el público te lo agradece, ¿no? Porque en definitiva yo también lo que invito es que, oye, puedes viajar a estos sitios, conocer estos lugares, su historia, los objetos, bien leyendo el libro, pero también puedes hacerlo en persona, ¿no? Que quizás es lo bonito. Antes hemos hablado de esos sitios donde quizás se te hayan puesto los pelos de punta, pero dime algún lugar de todos estos que has recorrido, has ido de un lado a otro. ¿Hay alguno en donde hayas sentido algo especial? O sea, un lugar especial realmente significativo para ti, o que dijeses, por fin estoy aquí. Sí, claro, por supuesto. Te puedo decir muchos, porque han sido parte de mis sueños infantiles, ¿no? Cuando yo leía y veía determinados lugares y leía determinados reporteros, pues por ejemplo Alejandro Viñati, que fue uno de los grandes en la década de los 70-80, y terminaba sus crónicas, Alejandro Viñati desde el lago Ness, Alejandro Viñati desde el castillo de Drácula, pues yo decía, joder, yo quiero ser como este señor de mayor, ¿no? Y bueno, un poco ha sido también tener la oportunidad de visitar muchos lugares que jamás, te puedo asegurar, que jamás me hubiese imaginado que yo hubiera acabado allí. El más lejano, remoto, difícil, y en el que posiblemente mejor me sentí fue el viaje que realicé hace ya años a Cachemira, que es una región que se encuentra al norte de Pakistán y que tiene una tradición importantísima dentro de, no sé si definirlo, de la herejía o del paganismo más puro, porque allí lo que se venera, y tú puedes acceder al lugar, no es ni más ni menos que la tumba de Jesús de Nazaret. Allí están, según dicen y defienden determinadas corrientes del islamismo, que el que está enterrado allí es un santo muy importante llamado Jesús, que fue a parar a este lugar siguiendo lo que es el monumento vertical más importante de la historia de la humanidad, que es Sharai Reshan, la ruta de la seda. Una vez que fue descendido de la cruz malherido, fue recogido por las caravanas de mercaderes y llevado a un sitio en el que él ya había estado siendo niño. Tenemos que ver que de los 12 a los 29 años aproximadamente, Jesús desaparece de las Sagradas Escrituras. No sabemos absolutamente nada de él, ¿no? Hasta que aparece nuevamente ya para afrontar los últimos años de su vida pública. Pues lo que dice esa otra corriente de las creencias es que estuvo en este lugar aprendiendo de los maestros en el Tíbet, en Nepal. Hay incluso en las lamaserías de la zona de la región de Ladakh, en Lemis, por ejemplo, en Gemis y en LED, por ejemplo, tienes documentos milenarios en los que se hace referencia a la presencia de Santo Isa, que es identificado como Jesús de Nazaret, que estuvo allí, que habló con los rajás de Cachemira y que finalmente, al parecer, y esa es la creencia que se tiene allí, fue enterrado en la capital, en Srinagar, concretamente en la tumba del Rozabal. Pues llegar hasta allí, con la dificultad que te aseguro acarrea, superar pues ciudades que están a más de 5.000 metros de altura, atravesar puentes colgantes y bueno, pues poco menos que realizar auténticas epopeyas, ¿no?, en estos Himalayas, pues llegar hasta allí y plantarte delante de un sitio que sabe es que sea verdad o sea mentira, lo cierto es que allí hace mucho tiempo que no llega nadie, fue una sensación para mí tremendamente pues satisfactoria, ¿no? Desde luego que nos está seduciendo, Lorenzo, con todas estas cosas que nos estás contando, así que vamos a tener que sumergirnos en ese viaje de templarios nazis y objetos sagrados, el cual, como decimos, estás presentando aquí y allá por toda la geografía española. Háblanos de las siguientes citas, ¿dónde vas a estar? Y por supuesto, si vas a recalar en Cantabria, en la Tierruca. Bueno, claro, por supuesto, vamos a ver, mi siguiente cita va a ser la semana que viene, es decir, estamos hablando del 9 de julio, a las 7:30, no, a las 8, que en Sevilla hace mucho calor, pues estaré en la librería Betabú Café, que está en el centro de Sevilla, es un sitio maravilloso también, y bueno, en Cantabria, vamos a ver, no puede faltar la cita en Cantabria, lo que pasa es que quiero hacerlo un poco más íntima, es decir, mi intención en el mes de agosto, que es cuando tú sabes que yo paro muchas semanas por allí, pues es acercarnos a una casa rural que hay muy cerca de Suances, quedar el grupo de amigos que les apetezca venir y, por supuesto, pues presentarles el libro a todos los que quieran venir y luego hablar de lo divino, de lo humano o de lo demoníaco, si es necesario, ¿no? Pero entablar más una reunión de amigos y una charla entre amigos que una presentación. Fenomenal. Pues no nos lo perderemos, Lorenzo. Da gusto escucharte, la verdad. Así que ahí estaremos. No faltaremos a la presentación de templarios nazis y objetos sagrados. Lorenzo Fernández Bueno ha estado estos minutos compartiendo pues parte de su saber con todos los amigos de la cripta de Proyecto Terror. Agradecida por la visita, aunque sea a través del teléfono, y ya nos daremos un abrazo este verano en la Tierruca. Lorenzo. Claro que sí, Patricia. Agradecido yo porque me permitas, aunque sea a través de esta cosa que es el hilo telefónico, acercarme a una tierra que tú sabes que quiero muchísimo. Me consta, me consta. Se te quiere también a ti, Lorenzo, y también lo sabes. Muchas gracias, Patricia. Un besuco, chao. Un beso, hasta pronto, chao, chao. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Quirón retrógrado. Mirar fijamente al abismo. Quirón retrógrado desde el 24 de junio hasta el 28 de noviembre de 2015. Quirón es un asteroide que fue descubierto en 1977. Como con todos los descubrimientos de cuerpos celestes, siempre hay un incremento de la conciencia colectiva relacionada con el mito con el que se le relaciona. En este caso, Quirón, el sabio centauro, encarna el arquetipo del sanador herido. Sincrónicamente hemos podido presenciar desde entonces un gran florecimiento de la cultura de la sanación en todos los aspectos a nivel global. La medicina científica ha avanzado inmensamente, al igual que las terapias alternativas y las nuevas medicinas más sutiles y energéticas. Se atrevería a decir Margit que cada día surgen nuevas formas de terapia y métodos de sanación en alguna parte del mundo, rápidamente difundidas por Internet con un ritmo intrépido. El concepto de sanación está en boca de todos. La mayoría de las personas comprendemos la diferencia entre curar y sanar. Sabemos que si el alma no sana, el cuerpo, su manifestación más densa, tampoco estará sanado. E incluso a veces el alma sana, pero el cuerpo no. Quirón saldrá de Piscis definitivamente en el año 2019. Y hasta entonces, su tema es ponernos en contacto con el dolor de paraíso perdido, con el dolor del alma y la añoranza por la iluminación en todos sus aspectos y niveles. Quirón en Piscis le recuerda a Margit el momento de angustia, cuando Cristo exclamó en la cruz, «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Es el dolor del ángel caído, extranjero en un mundo que no es suyo, con sus alas rotas y las puertas al cielo cerradas. Es la herida de sentirse abandonado de las formas más profundas posibles, envuelto en una bruma de confusión mística. La sanación está en aceptar la caída del paraíso con valor, aspirando a una conciencia despierta, individuada. Para Margit, Quirón siempre de algún modo va de la mano de Plutón, el señor del inframundo, el guardián de nuestra sombra. Ambos serán los que devuelvan a los caídos su poder de ascender, esta vez más allá de un paraíso inconsciente, infantil y onírico, a una libertad integrada. Con la herida quirónica siempre hay un elemento de sentirse excluido, torpe, no suficiente. Muchas veces, en algunas personas, sus tránsitos también marcan el tiempo de grandes avances interiores debido a alguna crisis espiritual. Ahí tenemos, por ejemplo, al chamán, cuando es escogido por los dioses, posteriormente descuartizado por los demonios más feroces en un doloroso proceso de nigredo alquímico, para luego resurgir como el oro puro del plomo, renacido y con los poderes del sanador. Nos podemos preguntar quién es Quirón y se diría que es mucho más que un sabio centauro que fue herido sin querer por un amigo con una flecha envenenada. Es una fuerza poderosa en todos nosotros que aspira a la sanación del alma, aun sabiendo que el proceso puede implicar un descenso a las profundidades de uno mismo, al mismísimo corazón de nuestra herida más ancestral. Quirón es el poder chamánico que desciende al mundo de Plutón y resurge con el poder de sanar. Al cambiar de dirección y quedarse durante 5 semanas en el grado 21 de Piscis, podemos sentir especialmente su poder, sobre todo si tenemos planetas cerca de este grado. Durante los próximos 5 meses de su retrogradación, nos tocará mirar hacia adentro para encontrarnos con esta parte vulnerable que todavía no está sanada. Es fácil elevar la mirada al cielo, pero ahora toca mirar fijamente al abismo de nuestro propio caos primordial y amarlo incondicionalmente. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Que aquí estamos en la sección de Helen the Ripper, sus malos queridos. Y bueno, la sección se llama Mis malos queridos, que son los suyos, los de Helen. ¿Y por qué nos reímos, Helen? Pues porque hemos tenido ahí un pequeño impasse ahí antes de la sección. He querido hacer un conato de autopresentación, pero no, vamos. No te lo he permitido. No, vamos, es que si eso me despide, es que si ve que me subo a la chepa, queridos, que sepáis que me va a despedir y no habrá más mis malos queridos. O al menos, por mi parte, otra cosa es que se busque a una otra tonta a quien engañar, que se meta en estas mentes. Una alternativa a Helen the Ripper. No, eso nunca. Nada, que estábamos buscando una manera de comenzar pues algo diferente a las anteriores semanas. Pero es que, ¿qué vamos a decir? Que es la sección de Helen the Ripper, mis malos queridos. Pero ves, yo ya he buscado algo diferente. Esta semana, en lugar de un malo querido o una mala querida, pues no. Pues dos, ración doble. O sea, que ración doble en la sesión de esta noche. Pues sí, para que ya que queremos algo diferente, pues mira, sin quererlo y sin pretenderlo y sin planearlo, ha salido algo diferente. Bueno, pues coméntanos, Helen, ¿quiénes son tus invitados especiales esta noche? Pues son Douglas Clark y Carol Bundy, una pareja sentimental. ¿Tiene algo que ver ella con Ted Bundy? No, vale. Es casualidad el apellido. Okay. Es una mera casualidad. Sí, bueno, tienen en común que los dos son estadounidenses, vale. Si te vale. Pero vamos, parentesco no, maldad mucha. Esa a tope. Maldad mucha, pero parentesco familiar, que yo sepa, no. Vale. Y empezamos por el principio. Pues como solemos o sueles hacerlo. También, antes de empezar, voy a decir que tampoco voy a ahondar mucho en lo que es la biografía de cada uno de ellos, porque esto se extendería y yo creo que no estamos aquí para muchos datos de los... lo que es biográficos, sino que vamos directamente a los hechos. A los hechos. ¿Qué es lo que nos gusta aquí en esta sección? Por lo menos nos gusta la sangre. Hombre, algún pequeño dato sí daré para orientarnos en espacio. Ya hemos dicho que es en Estados Unidos, en tiempos, estamos en el siglo XX. Y sí haré pues una breve introducción de los primeros años de la biografía hasta que se conocieron. Y una vez llega el momento en el que se conocen, ya empezamos lo que es la biografía delictiva de esta pareja. Muy bien, pues háblanos. ¿Por quién quieres empezar? ¿Por él? ¿Por ella? Pues empezamos por él. Venga. Porque yo voy a romper todos los tópicos y eso de las damas primero, pues va a ser que no. Así pues, que si te parece, empezamos con Douglas. Por Douglas Clark. Pues como te he dicho, estamos en el siglo XX, concretamente el 10 de marzo de 1948 es la fecha en la que nace nuestro protagonista. Nace en Dallas. Y su padre era un oficial de la inteligencia naval de Estados Unidos, por lo que nuestro protagonista tuvo una infancia bastante peculiar en lo que se refiere a estabilidad, ya que debido precisamente a este trabajo de su padre, estuvo viviendo no solo en numerosos sitios de Estados Unidos, sino a lo largo del país. Para que te hagas una idea, él llegó a decir que llegó a vivir en sus primeros 18 años de vida hasta en 37 países diferentes. Sí es cierto que hay constataciones que vivió en la India, que vivió en Micronesia, pero si fueron 37, la verdad que no hay un dato tan seguro de que realmente fuera así. Cuando nuestro protagonista tenía 10 años, su padre abandonó la Marina, pero eso no influyó para que dejara a la familia de tener ese estilo nómada, ya que seguía de ingeniero en una compañía de transportes. Y como te he dicho, estuvieron viviendo en las Islas Marshall, en la Micronesia, en San Francisco e incluso en la India. Douglas, como era de una familia, digamos, media, incluso algo pudiente, estuvo un tiempo internado, no por mal comportamiento, sino por colegio elitista, en Ginebra. Y más tarde asistió en la Academia Militar de Culver, en Indiana, mientras su padre seguía viajando alrededor del mundo. En 1967 nuestro amigo se graduó y se alistó en la Fuerza Aérea, para orgullo de su progenitor, ya que veía que este primogénito, que este niño, iba a seguir sus pasos. Pero por razones que se desconocen, fue dado de baja al poco tiempo de enrolarse, y durante 10 años anduvo a la deriva laboralmente hablando, subsistiendo con trabajos temporales. Durante este tiempo, él se concentraba solamente en mejorar lo que él llamaba su vocación de atleta sexual. Presumía ante sus amigos de ser el que más ligues conseguía de una sola noche. Vamos, el aquí te pillo, aquí te mato de toda la vida. Sí, pero me ha encantado esa definición, atleta sexual. Sí, yo cuando la verdad que estuve ahí recabando diversos puntos de la biografía, diversas páginas y diversos contactos, digamos que me llamó la atención y lo quise incluir aquí en la sección. Y además es que eran sus propias palabras, ¿eh? Se mudó a Los Ángeles y empezó a trabajar en una fábrica de jabón en California, pero este trabajo no le duró mucho, ya que le despidieron porque tenía numerosas faltas de asistencia sin justificar e incluso era una persona bastante bravucona. Le gustaba mucho meterse con sus compañeros, a los cuales no solo insultaba, sino que incluso a más de uno llegó a amenazar de muerte. Durante este tiempo se casó con una chica californiana de nombre Karen Kensington, pero este matrimonio duró poco, ya que Karen pidió el divorcio por la violencia extrema de él. Y ahora vamos a pasar un poquito lo que es a la biografía de Carol Bundy. Nació en 1942 y, al contrario que Douglas, esta chica sí tuvo una infancia bastante problemática. No era una chica agraciada físicamente, tenía sobrepeso, tenía muchos complejos por su déficit visual, era miope, pero a pesar de eso, lo que más la marcó fue el prematuro fallecimiento de su madre cuando ella era muy pequeña y su padre, que abusaba constantemente sexualmente de ella. A pesar de esto, su padre se casó con otra mujer y parece que esos abusos cesaron, ya que encontró otra manera de canalizar esos impulsos. Y como la hija, digamos, que no le quería mucho, que solo la usaba como desfogue, decidió mandarla a unos hogares adoptivos con la idea precisamente esa, de deshacerse de ella. Carol estaba desesperada por huir de estos hogares adoptivos, así que a los 17 años se casó con un hombre de 56 años con la esperanza de tener un hogar estable y escapar de los ya citados hogares adoptivos. Pero este matrimonio duró muy pocos meses. Se divorció y luego se volvió a casar con otro hombre mayor que ella. También se volvió a divorciar de este hombre para casarse por tercera vez. Pero este matrimonio ya le duró varios años e incluso tuvo con este tercer hombre dos hijos, pero lo abandonó debido a las continuas palizas que él la propinaba. Con 37 años y tres divorcios a sus espaldas, comenzó una relación con el administrador de los apartamentos en los que vivía, el cantante local Jack Murray. Pero él estaba casado y no estaba dispuesto a abandonar a su esposa, por lo que Carol intentó sobornar a la mujer de Murray para que fuera ella la que le abandonara. Al enterarse él de estos hechos, la echó del apartamento, pero ella no daba por terminada la relación, por lo que seguía asistiendo a los locales nocturnos donde él cantaba. En uno de ellos, el Little Nashville, conoció en 1980 al hombre que cambiaría radicalmente y para siempre su vida, Douglas Clark. Vale, entonces aquí llega el momento en que estos dos personajes se encuentran y entendemos que se caen muy bien. Así es. Y comienzan una vida delictiva. Fíjate si se caen bien, que a los pocos meses de conocerse empiezan a vivir juntos y descubren mutuamente sus fantasías sexuales más oscuras. Clark empezó a llevar prostitutas al apartamento para mantener relaciones sexuales con ambos, tanto por separado como haciendo tríos. Pero al poco tiempo se empezó a obsesionar con una vecina de 11 años. Carol, que estaba locamente enamorada de él y no quería perderlo, hizo todo lo que estuvo en su mano para que su amor se mantuviera junto a ella, ya que hemos dicho que era una chica bastante acomplejada y pensaba que por una vez que había encontrado la horma de su zapato, no iba a dejarle escapar tan fácilmente. Atrajo a la niña a su casa con dulces y con promesas de juguetes, el típico cuento de los hombres que atraen a niños menores a sus casas. Como la conocía, la niña se fue al piso sin poner ningún tipo de resistencia. La usaron durante un tiempo en diferentes juegos sexuales e incluso la tomaron multitud de fotografías en diversas actividades sexuales. Pero la pederastia no fue suficiente para ellos, y tras varias jornadas de abusos a la menor, Clark empezó a hablar de lo mucho que le excitaría matar a una mujer durante el sexo, y convenció a Carol de que comprara dos semiautomáticas, dos pistolas, para utilizarlas con este fin. La idea de la fantasía era matar a una mujer durante el sexo para sentir las contracciones vaginales durante los espasmos causados por una muerte violenta. La matanza de Douglas y de Carol comenzó en junio de 1980. Clark llegó a su casa y habló a su novia de dos adolescentes de 15 años a las que había recogido ese mismo día haciendo autostop y que le estaban esperando en el coche. Cuando llegaron a casa, ellas se negaban a bajar porque no era el punto de destino al que habían acordado, y Clark sacó una de las pistolas y les obligó a entrar en casa y allí a realizarle una felación cada una de ellas. Como no dejaban de llorar, Clark montó en cólera, las golpeó con la pistola en la cara y las disparó en la cabeza, matándolas en el acto. Después llevó los cadáveres a un garaje, donde los violó en repetidas ocasiones. Una vez satisfecho, tiró los cuerpos cerca de la autopista de Ventura, donde fueron hallados al día siguiente. Carol Bundy se sintió bastante incómoda al escuchar todo lo que había pasado. Digamos que no le gustó mucho que su novio no la tomara en cuenta para estos hechos, y temerosa de que hubiera algún error por parte de él, llamó a la policía como una persona anónima, como una periodista que quería informarse sobre el caso, e incluso intentó como hallar algún detalle para que pudiera ella ayudar a su novio en sucesivas ocasiones. Lógicamente no dio ni su nombre y tampoco dio ninguna información de que había sido su novio Douglas el que había cometido los hechos. Para que se calmara y realmente pensara ella que iba a ser partícipe de sucesivos actos, digamos, dichas fantasías, para que no se mantuviera ella al margen, Douglas la dijo que si en caso de ser descubierto, él iba a asumir toda la culpabilidad, y con la esperanza de que ella estuviera en libertad y que tuviera todavía plena libertad, pleno derecho de realizar ella sus fantasías en caso de que él fuera capturado. Y seguía nuestro amigo, digamos, que manteniendo esa fantasía latente. Le había gustado el violar cadáveres, le había gustado la necrofilia y siguió haciendo estos actos cada vez más y con más, en periodos de tiempo más cortos. La zona en la que desempeñó, por decirlo de alguna manera, sus actividades fue la de Sunset Trip, que fue donde recogió sus primeras víctimas y se convirtió en poco tiempo en su coto de caza particular. En muchas de sus excursiones, para que estuviera tranquila, Carol le acompañaba e incluso se mostraba orgullosa de hacer de cebo para él. 12 días después del primer asesinato, Clark recogió a dos prostitutas que se convirtieron en sus siguientes víctimas, Karen Jones y Exie Wilson. Esta vez, Carol no llamó a la policía, ya que sabía todo lujo de detalles, ya que estuvo presente en los hechos. Al igual que en la ocasión anterior, las llevó a su camioneta, las disparó a la cabeza y violó los cadáveres reiteradamente. En esta ocasión, abandonó los cuerpos en un callejón cercano a la zona en la que las recogió, pero hubo una macabra diferencia. Cortó y se guardó a modo de trofeo la cabeza de Exie. Carol Bundy, al verla, la maquilló con total naturalidad para que su novio la pudiera usar en posteriores sesiones de amor. Después de darla repetidos usos por parte de Douglas y con crecientes ataques de excitación por parte de Carol, abandonaron la cabeza metida en un cofre en otro callejón. 3 días después, otro cuerpo que presentaba las mismas características de los anteriores fue hallado en un bosque de San Fernando, en las proximidades del ya citado barrio de Sunset Trip. La víctima era una fugitiva de la justicia de nombre Marnette Corner. como en los casos anteriores, la disparó a la cabeza y violó el cuerpo en repetidas ocasiones. Después, también decapitó el cadáver y usó para disfrute personal por separado la cabeza y el cuerpo decapitado durante 3 días. Se deshizo del cuerpo tirándolo por una cuneta. Clark, digamos que ya estaba bastante satisfecho en cuanto a fantasías sexuales se refiere, pero Carol, digamos que estaba como necesitada de algo. Y como estaba necesitada de amor, ya que veía que Douglas mostraba el amor simplemente por los cadáveres y las prostitutas que iba recogiendo, decidió ir al bar donde cantaba su examante, el ya citado Murray. Un día, tras una actuación y mientras tomaban unas copas, Carol le confesó lo que actualmente le excitaba con su actual pareja. Murray le dio a entender que se lo iba a contar a la policía, que estaba escandalizado ante estos hechos. Carol no comprendía esta actitud, ya que para ella era lo más normal del mundo, era un juego sexual sin más. Así que, cuando vio que realmente Murray estaba decidido a ir a la policía, accedió a que, bueno, ya que se lo iba a contar a la policía, pues por lo menos tener una última quedada de amigos. Quedaron para tomar unas copas y ella le convenció diciendo que ya que iba a ir a la cárcel porque se lo iba a contar a la policía, y ella dio a entender que estaba completamente de acuerdo, que había visto lo malo que estaba haciendo, pues por lo menos que accediera a tener una última noche de sexo con él, ya que iba a ser la última sesión de sexo con un hombre que iba a tener en un largo periodo de tiempo. Lo llevó a la camioneta y allí lo disparó en la cabeza y también lo decapitó. Pero su inexperiencia en el arte criminal hizo que dejara varias pistas, entre ellas los numerosos testigos que les vieron juntos en el bar y abandonarlo juntos, y también dejó varios casquillos de bala del arma que usó dentro de la camioneta. Lógicamente, los testigos que la vieron en el bar y les vieron abandonar el bar juntos, también vieron cómo abandonaban el sitio dentro de esa camioneta y pudieron dar detalles del vehículo que cogieron a la hora de irse. Cuando el cadáver del cantante fue encontrado, los testigos que los vieron dieron una fiel descripción de la mujer, no solo del coche. Así que la policía rápidamente se puso manos a la obra en encontrar a la mujer y al vehículo. Carol no pudo soportar la presión de haber cometido un asesinato y 2 días más tarde confesaría a sus compañeros de trabajo haber asesinado a su examante. Fueron ellos los que llamaron a la policía y Carol confesó de inmediato no solo este crimen, sino también los cometidos por Douglas a lo largo de las semanas anteriores. Douglas Clark fue inmediatamente arrestado. En su trabajo encontraron escondidas varias armas de distintos calibres. Bundy fue acusada de un asesinato y la complicidad de otro por haber estado presente. Douglas Clark fue acusado de 6 asesinatos, los que confesó Bundy. En su juicio actuó como su propio abogado y trató de culpar a Carol de todo, retratándose a sí mismo como una marioneta en manos de una mujer manipuladora. El jurado no le creyó y fue declarado culpable y sentenciado a pena de muerte en 1983. Carol Bundy hizo un acuerdo con el fiscal y a cambio de su testimonio solo fue sentenciada a cadena perpetua. Carol falleció en prisión el 9 de diciembre del 2003 a los 61 años, víctima de una insuficiencia cardíaca. Douglas Clark aún permanece en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín a la espera de ser ejecutado. Nunca ha admitido su culpabilidad. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. La Cripta de Cine presenta Como os comentábamos al inicio del programa, hemos recuperado un archivo de hace 10 años, del año 2005, concretamente del programa número 42. Hoy en la Cripta de Cine presenta, de nuevo nos metemos en la era psicotrónica, cine de ciencia ficción, de serie B, que tanto nos gusta. En aquella lejana noche de hace una década compartíamos micrófonos con Lorenzo Arabia para hablar de la invasión de los ladrones de cuerpos. Invasión de los ladrones de cuerpos. Con nuestro anecdotario bizarro, ya lo habéis oído, La invasión de los ladrones de cuerpos, una peli de 1956 dirigida por Don Siegel e interpretada por Kevin McCarthy y Dana Winter en los principales roles. ¿A qué a ti te gustó, Lorenzo? A mí me gusta mucho esta película. A mí también. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Pertenece a aquella época de películas que se hicieron durante la década de los años 50. Es que es la época dorada de la ciencia ficción esta, de los 50-60. De la ciencia ficción, ciencia ficción relacionada con mutantes, con invasores del espacio. Que tenían más que ver casi con hortalizas que con entes viejos almendrados. Sí, sí. Y todo quizá un poquito relacionado con la situación política en la cual se encontraba Estados Unidos en aquella época. Sí. La Guerra Fría, la era atómica, el anticomunismo, la caza de brujas del senador McCarthy. Exacto. Luego hablaremos de todo ello. Y ahí tenemos pues películas como Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, también está Legato Pacifista. Tenemos Invasores de Marte, tenemos El Enigma de Otro Mundo, tenemos esta, tantas y tantas. Hablaremos de todas ellas. Este retro maravilloso de la ciencia ficción de los 50. Muchas veces, hecho con muy poquito dinero, mucha serie B, mucha serie Z. El caso de La invasión de los ladrones de cuerpos, bueno, tenía un presupuesto, no un alto presupuesto, pero algo normalito. Los actores no eran muy conocidos, a excepción de Kevin McCarthy, que era el más conocido de todos, pero tenían unos recursos a nivel técnico buenos, porque por ejemplo Invasores de Marte o alguna otra que luego de la cual luego hablaremos tenían presupuestos mucho más bajos, y se notaba un poquito. Hombre, ya sabemos que las películas que realizó Ed Wood eran de lo más cutre, pero es que las películas de Ed Wood no tenían presupuesto. No tenían ninguno. No tenían presupuesto. Se filmaban al día. Entonces es lo bueno y lo maravilloso de las películas realizadas en esta época. Es blanco y negro, que yo creo que encima le da un toque mucho más lejano, mucho más, si quieres, nostálgico. Además, esta película que tiene una construcción muy cercana a la película de suspense. Sí, tienes también su thriller. Sí, por la construcción, porque no tenemos aquí ni alienígenas. No hay robots, no hay naves que bajan del espacio. Hay mucho de terror psicológico, por así decirlo. Juegan un poco con el miedo de la gente. Yo recuerdo cuando la vi por primera vez también me dejó ese desasosiego en el cuerpo, ese mal rollo. Sí, además esta película de por sí también es un alegato al uniforme, o sea, al estar en contra un poco del uniforme, de todos iguales, porque lo que un poco la premisa de esta película es el individualismo, ¿no? Sí. Cada uno es como es. pero ya verás, como luego hablaremos de ello, ya verás cómo por la época política de aquel entonces, ya verás cómo unos lo toman por su lado y los otros lo toman por el suyo. Ya verás, luego lo comentaremos. Lo primero, la sinopsis. Venga, a ver. La sinopsis de la invasión de los ladrones de cuerpos. Bueno, Miles Bennell es un doctor, un joven doctor de una localidad de California que se llama Santa Mira. Es requerida su presencia en su pueblo. Él está por ahí, pues, en unas conferencias y decide regresar a su pueblo natal porque, bueno, su enfermera se da cuenta que hay una serie de situaciones algo extrañas en el pueblo. La gente quiere ver al doctor, solamente a ese doctor, habiendo otros. Y en ese momento, pues, la gente empieza a comportarse de una manera algo extraña. ¡Diga a estos idiotas que no estoy loco! ¡Que me escuchen antes de que sea tarde! Yo le escucharé. Suéltelo. ¿Quién es usted? Doctor Hill, del Hospital Psiquiátrico Provincial. ¡Yo no estoy loco! ¡No! Oiga, doctor, debe usted escucharme, tiene usted que comprenderme. Yo también soy psíquico, doctor, y le aseguro que no estoy loco. Si nos sentamos aquí, doctor Bennell, y me cuenta lo que ha pasado. Verá, todo empezó, para mí empezó el jueves pasado. Este es el comienzo exacto de la película. Yo ya os he contado que el médico regresa a su pueblo, pero todo esto está contado, es un flashback. La película comienza así. Este médico es atendido por otro médico. El doctor Miles Bennell está totalmente desquiciado y quiere la contar... La policía también está. Está la policía, le detienen. Que es un hombre enajenado, sí, con problemas psíquicos. Y quiere contar, pues, todo lo que ha pasado. Y todo lo que ha ocurrido, pues, eso ha sido desde el jueves pasado, tal y como él dice. Que es cuando comienza la acción, que es la base de la película. Eso es. Para empezar, el doctor Miles Bennell se encuentra con un niño que dice que su madre no es su madre. Sí, que da la sensación de que es un poco alérgico al colegio. Sí. Su abuela dice que no quiere ir al colegio, pero el niño corre como si le llevara el diablo. Y nunca mejor dicho. Sí. Luego también está su amiga Wilma, que duda sobre la identidad de su tío Ira. Dice que físicamente es como su tío, incluso los recuerdos son los de su tío, pero que no es su tío. Miles, con la ayuda de Becky, un antiguo amor, que, oh, casualidades de la vida, se encuentran de nuevo, empiezan su rollito, y los dos deciden investigar estos extraños asuntos. Estate tranquilo, Jimmy. Vamos, pero ¿qué es lo que te pasa? El colegio no es algo tan horrible, hombre. El colegio no es lo que le preocupa. Es mi nuera. Se le ha metido en la cabeza que no es su madre. No lo es. No quiero estar con ella. Nadie piensa obligarte, Jimmy. ¿Cuánto tiempo lleva así? Hace una hora le encontré escondido en el sótano muy alterado. No quiso decirme nada hasta que decidí llamar a su madre. Entonces me dijo que Ana no era su madre. También tenemos que comentar que esta película está basada en una novela escrita por Jack Finney y también esta novela sería llevada años más tarde de nuevo al cine en los años 70 por el director Philip Kaufman y en los 90 por Abel Ferrara. En varias ocasiones ha llevado este... Luego hablaremos este también de películas que tienen algo que ver con esta novela pero que no están basadas exactamente en ella, o que por diversas circunstancias no quisieron pagar los derechos de autor y se inventaron otra historia, pero que tiene su tufillo, que sí, huele, claro, que huele. Podemos comentar un poquitín, bueno, pues la trayectoria de Don Siegel, que nació en Estados Unidos en 1912 y murió en el 91. Nació en Chicago, Illinois, el 26 de octubre, como ya os he dicho, de 1912, y realizó sus estudios en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. Su carrera en el cine comenzó en el año 33 como bibliotecario de la Warner Bros. Bueno. Mira, nunca se sabe. Tras algunos cortos, a principios de la década de los 40, en 1946 rodó su primera película, el The Verdict. Aquí ya empiezo yo con mi inglés. El protagonista fue Peter Lorre. El estilo de sus películas, que era bastante artesano, y también carente de, bueno, de toda pretensión para la época, no eran grandes producciones, pues se puede ver reflejado en La Invasión, en esta, en La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, o El Código de Lampa, en el 64. Bien, pues esta manera de hacer cine gustó mucho a los críticos, sobre todo a los de Cahiers du Cinéma, esta revista, prestigiosa revista francesa. Más tarde se consagró como un gran especialista en películas del oeste. Por ejemplo, tenemos por ahí, espérate, que se me ha escapado el título. Pues se me ha escapado. Pero bueno, también en películas de policías. La jungla humana en el 68, ahí está, marcó el inicio de una colaboración enormemente fructífera. ¿Entre quién? Entre Siegel y Clint Eastwood. Claro. Porque Don Siegel es el director de Harry el Sucio. Claro. Y lo digo así porque me gusta mucho Harry el Sucio. A mí también. La película de Harry el Sucio, la primera, se estrenó en el 71. Y ya sabéis que es en la que Eastwood interpreta a un agente que es, bueno, pasa de todo, está carente de escrúpulos y digamos que alcanza su objetivo tomándose la justicia por su mano. Fue todo un éxito de taquilla. Don Siegel falleció el 20 de abril de 1991 en California. Podemos nombrar otras obras de él, como son Estrella de Fuego en el 60, Comando en el 62, Brigada Homicida en el 68, Dos Mulas y una Mujer en el 70, La Gran Estafa, Molino Negro, El Último Pistolero, está, mira, aquí ya está, un título del oeste. Teléfono en el 77 y La Fuga de Alcatraz en el año 79. Dos Mulas y una Mujer, yo creo que también era un western, ¿no? Sí. Y podemos hablar también un poco de Kevin McCarthy. Este actor, exactamente no sé en qué año nació, tiene ya sus añitos. Nació en Seattle, eso sí que lo sé. Trabajó en el teatro y sirvió, pues, otro de estos actores que se enroló en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. En su debut en el cine, en el año 51, consiguió una nominación al Oscar por su interpretación en un rol de reparto en Muerte de un viajante. Intervino también con Marilyn Monroe en The Misfits en el año 61 y en otra película junto a Henry Fonda, que se titula, bueno, pues no tengo título en español, The Best Man, en el 64. También lo hemos visto mucho en la televisión. Ha trabajado en series como, no sé si os acordáis de él, en Flamingo Road, en Los Colby también, y en Bay City Blues, del año 84. Trabajó también en una pequeña serie que se hizo sobre la vida de Elizabeth Taylor, y tiene su porqué. Kevin McCarthy es un gran amigo de Elizabeth Taylor, pero lo era más de Montgomery Clift. Y Kevin McCarthy es el que iba en el coche de delante cuando Montgomery Clift tuvo su accidente, que le destrozó el rostro, que luego, bueno, le hicieron su apañito los cirujanos. Pues todo fue que estaban en una fiesta en casa de Montgomery Clift, de Elizabeth Taylor, perdón, y Montgomery Clift, ya sabéis todos, que le pegaba mucho a la botella. Bueno, se desparramó y cuando consiguieron reanimarlo decidió volver a casa. Entonces Kevin McCarthy se prestó a ir delante de él en su coche para guiarle un poco y nada, al poco rato de haber salido de la casa de Elizabeth Taylor, Kevin McCarthy regresaba que regresaba con cara descompuesta que Montgomery Clift había tenido un accidente y que, bueno, ya estaban en camino las ambulancias. Y me había quedado en eso, que había aparecido en series como Flamingo Road, Los Supervivientes, Los Colby, Bay City Blues, y también en Twilight Zone, la serie, y luego también en la película. Tenemos que decir que Kevin McCarthy apareció en la segunda versión que se hizo de La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, que realizó Philip Kaufman, como ya hemos dicho, en los años 70. Hizo un cameo, y el cameo es que cuando los protagonistas se topan con que la invasión ya está a todo tren, hay un hombre que se acerca corriendo a ellos por una carretera, es un hombre mayor, y se acerca advirtiéndoles del peligro para caer después muerto. Pues este hombre mayor que se acerca a ellos es Kevin McCarthy, hizo ese cameo en esta película. Y si os parece bien, vamos a escuchar otro extracto y así os vais poniendo un poquitín en situación. Trastornado y una mujer que necesita la ayuda de un brujo. El chico dice que su padre no es su padre y la mujer que su hermana no es su hermana. Exactamente. Sabía que habías estudiado hipnotismo, pero no que leías el pensamiento. No necesita leerlo, le he mandado a muchos pacientes desde que esto empezó. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? No lo sé, una extraña neurosis, evidentemente contagiosa. Una epidemia de histeria colectiva. En 2 semanas se ha extendido por todo el pueblo. Ah, se me olvidaba. Una de las últimas películas en las que ha trabajado Kevin McCarthy, bueno, una de las últimas, es del 78. ¿Sabes cuál fue? Dime. Piraña. Ay, Piraña. Junto a Bárbara Steele. Bárbara Steele, es verdad. Ya más cerca de nuestros días, ha actuado en el 95 en Causa Justa junto a Sean Connery. Y actualmente, a pesar de su edad, está rodando The Gatsby Love of Johnny X, que no sé de qué va, pero ya me enteraré. Será porno. Seguro. Aunque Kevin McCarthy está para pocos trotes, ¿eh? Uy, hija, vos a esos años. Bien, nos habíamos quedado en este corte en el que Kevin McCarthy se encuentra con otros dos científicos de allí, de la localidad, y que están al tanto de lo que pasa, ¿no? Uno de ellos es el psiquiatra al que quiere enviar este médico. Sí. Bueno, es que Oscar nos está metiendo ruiditos por los auriculares, por los cascos. Seguramente vosotros no oís, ¿verdad? ¿Sí sale en antena? Efectos satánicos. ¿Pero salen en antena o no salen en antena? Ah, vale, vale, genial. Sí, porque lo de la puerta de antes. Yo digo, coño, digo, esta banda sonora que hay aquí. Bueno, pues eso, lo que decíamos, eso. El psiquiatra al que este médico quiere enviar a los pacientes que dicen que sus familiares no son. A todos estos locos que se les va la cabeza un poco con el tema este de que mi hijo, no, mi madre no es mi madre. Ni mi tío es mi tío. Ni mi tío es mi tío. Bueno, pues los años 50, ya os lo hemos comentado antes, es una década muy proclive a todas estas películas. A ver, espera, que me he despistado yo ahora. El hombre, eso es, el hombre... el hombre. Vale, a ver. Bueno, llega por primera vez a la luna, o al menos eso nos contaron. También, esto es como lo de Nessie. Bien, y lo hace dos veces. Primero con destino a la luna, y meses más tarde con cohete K1. Digo que lo llega a la luna, quiero decir, con el tema de la ciencia ficción, ¿eh? No os creáis que la realidad, que eso fue en los 60. Ambos films anuncian el estilo que marcará toda esta década, ¿no? El público está un poco cansado de todos los monstruos de novela y decide mirar hacia las estrellas. Es la hora de las invasiones extraterrestres, los monstruos mutantes y los viajes espaciales. En el año 51, Robert Wise dirige Ultimátum a la Tierra. Maravillosa película. El robot Gort y sus amos llegan a la Tierra para hacer desistir a los humanos del uso de las armas nucleares. Es este alegato pacifista antinuclear que, fíjate tú, se nos adelantó 50 años. Sí. Ese mismo año, en el 51, se estrenan The Man from Planet X, el hombre del planeta X, y El enigma de otro mundo. Remake, luego posterior, de Carpenter con La cosa. La cosa. En Inglaterra se crea una clasificación, que es la X, que en ese momento no se usó solamente para las películas que tenían escenas de sexo, sino también para las películas de terror. Recordemos también cuando hablamos del experimento Dr. Quatermax, como también había sido calificada como X, y como ellos en esta segunda parte tú comentaste que habían utilizado esta X un poco. Pero a lo bestia en los carteles, una X enorme. Para promocionarse. Son como enormes vainas. Así es como debió formarse aquel cadáver de mi hermano. Maíz, ¿de dónde proceden? No lo sé. Si son semillas o vainas de semillas, tienen que crecer en alguna parte. Y alguien o algo desea que se produzca esta duplicación. Cuando están terminadas, ¿qué les ocurre a nuestros cuerpos? No sé. Cuando el proceso se completa, quizá el original se destruye o se desintegra. ¡No, quieto! Lo siento, pero no me gusta ver cómo se desarrolla mi propio destruyo libro hasta que estén completamente formadas. Anoche comprobamos eso en tu casa. Tu cuerpo no cambió inmediatamente. Hasta que te dormiste. Oscar, esto si lo pones al revés, seguramente que es algún mensaje. Bueno, que a Becky, la novia del doctor Bennett, le ponen las vainas. Sí. Cree que son enormes. Bueno, pues me había quedado en el año 53. Bueno, Lorenzo, ¿qué cosas te dicen a micrófono cerrado? Ya te digo, ya te digo. Me voy a sonrojar. En el año 53, ahí estaba la televisión, que comenzó a ser un rival para el cine. Y para competir desde la industria cinematográfica, se crearon unos films en tres dimensiones. Durante esa década tuvieron bastante éxito hasta que llegó el cinemascope. Uno de estos primeros films en tres dimensiones fue Los crímenes del Museo de Cera. Uh-huh. Por aquellas fechas, Roger Corman producía su primera película antes de pasarse a dirigir, y en los cines podía verse Invasores de Marte y también La Guerra de los Mundos. Uh-huh. En Invasores de Marte, un niño es testigo de la llegada de unos extraterrestres y de cómo estos empiezan a controlar a los habitantes de un pueblo. La Guerra de los Mundos, ya sabéis que además ahora se acerca el remake con Tom Cruise, está basada en la novela de H.G. Wells y se llevaría un Oscar a los mejores efectos especiales. En esta película se mostraría una visión apocalíptica a la que el público estaba poco acostumbrado. Dime. Invasores de Marte también, yo creo que fue hacia finales de los 80 o así, tuvo un remake. A ver, aquí el informador en la sombra. 86, 87 tuvo un remake, ahora no recuerdo de manos de quién vino el remake, pero sí que lo hay. Fer, un día vamos a hacerte un programa especial para ti, ¿eh? No sé si ha salido la entera, pero nos acaban de hacer una petición aquí nuestro informador en la sombra. ¿Cómo que ahora? Nos lleva insistiendo, sí, la bueno, petición. Pero públicamente, porque ha tenido que oírse Supernova. Aquella película, por decirlo de alguna manera, de Marta Sánchez. Quiere un especial de Supernova. Pues ahora es un día, nos pega un arrebato locura y hacemos especial calla, Supernova. Calla, que luego salimos, ya verás tú, acabamos el programa a las 11 y tenemos un grupo ahí de... ¿Has visto la película? Bueno. ¿La has que visto? Nos van a tirar con piedras. ¿La has visto la peli? ¿Viste, sí, Supernova? Sí. Ojo, pero hay que reconocer la verdad, las cosas como no, son. No, miento, que no, he visto un trocito. ¿Un trocito? No, no la he visto entera. He visto a trozos. Pues no, Marta Sánchez no es la peor parada de la película. ¿Quién es? ¿Gurruchaga? El Gurruchaga, entre otros, y Gabino Diego. Tiene unas escenas que es como decir, bueno, este chico, ¿cómo ha llegado aquí? ¿Cómo ha llegado? Que me lo expliquen. Un traspiés tiene cualquiera. Uf. Bueno, que sigo. Vale, venga, tomamos nota de tu petición. Para hacer ficción. Bueno, podemos añadirle al cine casposo, a la lista esta de casposo que tenemos de infumables. La psicotronía, Spani psicotronía. Vale. Bueno, me había quedado en la novela de H.G. Wells, que se llevó un Oscar a los mejores efectos especiales. Esta visión pesimista se repite en La invasión de los ladrones de cuerpos. Uh-huh. Aquí quiero comentaros una cosa. La película, originalmente, antes de su estreno, constaba del eje central, es decir, no había ese flashback, no había ni la escena esta que hemos oído en que él dice que no está loco, ni la escena final en donde él se queda un poco más tranquilo porque al final las autoridades le hacen caso. Y todo esto, ¿por qué fue? Pues cosa de censura. La censura no quería que la película acabase mal, porque la película en realidad acaba con que un camión cargado de vainas gigantes, como dice, esas vainas enormes, como dice la chica esta, Becky, pues se dirige hacia Los Ángeles y hacia San Francisco. Entonces la censura decidió que no, ya sí, sabéis. Yo tenía entendido que había sido una imposición de los estudios, claro, que había querido un happy end. Sí, como siempre. Frente a Don Siegel, que no quería happy end ni muerte. Para nada. Y quería dejar ese desasosiego, claro, ese mal sabor de boca, ¿no? Para que la gente también reaccionase un poco, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ya sabes, imposiciones, bueno, de los estudios, que siempre acaban haciendo sus arreglillos y acaban cagando muchas películas. Sí, y el que pone la pasta, pues muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, en los estudios, son los que mandan. Uh-huh. Para desgracia del guionista y del director. En fin. En el 54 se estrenó La mujer y el monstruo, de Jack Arnold. La clásica criatura del lago negro protagonizaría su primera secuela solo un año después. También en el 54 se crea la American International Pictures, que, ¿a que sí, Lorenzo? A través de ella, Roger Corman hizo un montón de films junto a nuestro queridísimo Vincent Price. Uh-huh. Un año después, en el 55, la Hammer estrena el experimento del doctor Quatermass, que también estaba basado en un personaje de la televisión. Sí. Después vendría Quatermass 2 y ¿qué sucedió entonces? Que ya hemos hecho un especial aquí. Hicimos un especial fabuloso en Proyecto largo tendido del doctor Quatermass. Sí, que además nos encanta esa trilogía. Sí. Ese mismo año, en el 55, se estrenó Esta isla, la Tierra, de Joseph Newman. Aquí los alienígenas son todo un clásico, que incluso la imagen de estos alienígenas se usaría en La Guerra de las Galaxias. Son los músicos que aparecen tocando en el bar, donde entra Han Solo. Estos bichos así con cabeza enorme, con unos ojos negros enormes. Fijaros bien, en la Guerra de las Galaxias, la del año 77. En el 56, además de esta, la invasión de los ladrones de cuerpos, se estrenó también Planeta Prohibido. Oh, Forbidden Planet, sí. Maravilla. Y una de las mejores tiendas londinenses. Sí, también, también. Si os dais una vuelta por Londres, sí, Forbidden Planet, os recomendamos que os dejéis caer por allí, que sí. Bueno, vais a alucinar. Además, el chico que atendía en la tienda de Forbidden Planet, que entre otras cosas que puedes dejarte la tarjeta de crédito ardiendo, porque tienes todo el merchandising, te puedes todo, dejar todo hasta la piel allí. Sí. El dependiente era el cantante de este grupo gótico de los Screaming Jesus. Pues no me acuerdo. Pues era el dependiente. Vale. El cantante de este grupo. Estaba calvo, ¿no? Creo que sí. ¿No era el calvo? Vale. Forbidden Planet, maravillosa película, maravillosa tienda. Y maravillosa tienda. Bueno, el film es una visión espacial de La Tempestad, de William Shakespeare. Mientras, Roger Corman ya dirigía, bueno, pues tropecientas películas al año, porque, bueno, era un monstruo en esto de la producción. Ese año se estrenó el ataque de los... Espérate, que lo digo en inglés. Attack of the Crab Monsters, y no en esta tierra. Rodadas, como casi todas las obras de Corman, en muy poco tiempo. Muy poco dinero. Y con muy poco dinero. El género va evolucionando y a las invasiones extraterrestres le suceden las mutaciones atómicas como argumento genérico. Maravilloso. Ahí tenemos, pues, hormigas, bueno, gigantes, la humanidad en peligro, que la es la de las hormigas gigantes. De esta forma, tras los cangrejos gigantes de Attack of the Crab Monsters, descendientes de las enormes hormigas de esta humanidad en peligro, y el arácnido tarántula en el 55, bueno, pues, ¿qué queda? Las mutaciones humanas. En el 57 podemos ver cómo un hombre crece hasta el infinito en El gigante ataca, o cómo se va reduciendo hasta casi la nada en El increíble hombre menguante. También otra maravillosa película. Un año después, los espectadores sufren el ataque de la mujer de 50 pies. Bueno. Y ven cómo un hombre se transforma en la mosca. En 1959, la mutante del año será la mujer avispa de Roger Corman, porque es muy avispado y está enseguida saca provecho de todo. Lo que no sé si Robert Corman utilizaba poco dinero porque tenía poco tiempo o dedicaba poco tiempo porque tenía poco dinero. Yo es que no lo sé. Allá atrás, ¿te acuerdas? Hablamos de él y yo creo que era un poco todo. Porque empezó teniendo poco dinero luego se adaptó a esa norma. Claro. Y ya luego, si tenía más dinero, pues... Entonces, con mucho dinero, ¿para qué voy a hacer una película? Claro. Con mucho dinero hago 300. La falta de dinero le llevó a dedicar poco tiempo a hacer una película. Claro, con lo cual se acaba acostumbrando. Corta, a positivar. Venga, vale, esta toma vale. Y a pasar de todo y a fabricar, a hacer películas Poe, como churros. Las de Poe ya hemos dicho siempre aquí que somos grandes defensores de estas versiones. Bueno, mira esta foto que tenemos aquí de Vincent Price, que es de una película. No sé si es de La tumba de la Higuía. Ahora yo mismo creo que no. Es La tumba de la Higuía. Yo creo que sí. Bueno, pues eso. Como churros. En 1956, bueno, comentamos que Bela Lugosi murió en ese año, aunque tendría su participación post-mortem, dos años después, en Plan 9 from Outer Space, el plan 9 del espacio exterior de nuestro querido Ed Wood. Y maravillosa película que además no puede solamente no disfrutar ya de Bela Lugosi, sino de Vampira. Sí. Vampira que en esta película pidió que no hablar para que no la reconocieran demasiado. Pero fíjate tú, un poco incrédula, porque con ese aspecto... Pues sí, pero ya sabes. Bueno, ese mismo año, en el 56, Steve McQueen luchaba contra The Blob. Forrest J. Ackerman crea la primera revista especializada en cine fantástico. The Blob, que además hace poco, perdona que te corte, hemos comentado que la han reeditado en DVD en España. Es que gracias al DVD nos estamos salvando, ¿eh? Que para los más jovencitos igual conocen más el remake que se hizo, que es El terror no tiene forma. Sí, esa masa y tal gelatinosa. Esa masa sin forma. Se mete por todos los sitios y acaba tragando a la gente. Bueno, pues eso, Steve McQueen luchaba contra esta masa en The Blob y Forrest J. Ackerman creó la primera revista especializada en cine fantástico, Famous Monsters of Filmland, algo así como los famosos monstruos de la tierra del cine. Y William Castle estrenaba Macabre. Tenemos que recordar el macabro de Lamberto Bava. Pero William Castle tiene sus maravillas ahí también. Bien. Pues este macabre es un film de suspense mezclado con trucos propios de espectáculos de feria. Esta misma fórmula la usaría el mismo, un año después, en The Tingler, protagonizada por Vincent Price. Bueno, es que este hombre cómo trabajaba. Bueno, pues como Roger Corman, muchísimo. Mientras, los monstruos clásicos vuelven a recobrar su protagonismo. A principios de la década eran, estaba muy al uso hacer films en tono paródico. Ahí tenemos los films de Abbott y Costello con diversos engendros, ¿no? Bueno, uno de ellos, por ejemplo, Frankenstein 1970. Este es el título, que se realizó en 1958. También tenemos otra película como I Was a Teenage Werewolf en el 57 y I Was a Teenage Frankenstein en el 57 también. Pero ese mismo año, la Hammer recupera todos estos monstruos clásicos de una manera más clásica, valga la redundancia. Compró los derechos a la Universal y de aquí, de esta productora, de la Hammer, salieron La Maldición de Frankenstein también en el 57, Drácula en el 58 o La Momia en el 59 con Christopher Lee y Peter Cushing como protagonistas. Y que yo creo que ya de esto puedo hay que decir porque esta es otra historia. Y será contada en otro momento. Ojalá no hayamos llegado tarde. Jack, por fin. Jack, todo el pueblo está invadido por las vainas. No todo. Quedáis Becky y tú. Miles, hubiera resultado mucho más fácil si te hubieses ido a dormir anoche. Ahora descansa. Estamos aquí para ayudarte. Tú lo sabes bien. ¿Dónde las ponemos? ¿Queréis ver cómo crecen? No, gracias. Ponedlas allí. No hay nada que temer. No vamos a haceros ningún daño. Cuando lo hayáis comprendido, lo agradeceréis. ¿Recordáis que Teodora y yo luchábamos contra ello? Pues estábamos equivocados. ¿Quieres decir que a Teodora no le importa? Claro que no. Piensa exactamente como yo. ¡Dejadnos! Nos iremos del pueblo, no volveremos. No podemos dejaros ir, sois peligrosos para nosotros. No te opongas, Miles, es inútil. Tarde o temprano tendrás que dormirte. Aquí se le acaba el rollo a Becky con las enormes vainas, porque ve lo que se le avecina. Guapa, que te vamos a alienar y te vas a enterar. El tema de la invasión de los ladrones de cuerpos ha conocido cuatro versiones en cine. La de Don Siegel, hay otra de Gary Levy, Thin Air, que no sé cómo se titula en español, no sé qué título le pusieron, del 69, la de Philip Kaufman y otra de Abel Ferrara, Ladrones de cuerpos, en el año 1993. Luego ya hay otras que... si bien no son, no están basadas en esta novela, sí que tienen algo que ver, pues, por su temática, por el modo de actuar de estos invasores. Por ejemplo, tenemos la de Robert Rodríguez en The Faculty, homenajeaba un poquito el tema este de la invasión de los ladrones de cuerpos. También hay otra, un poquito más reciente, no, es de 96. Se titula Han llegado. Fue el primer trabajo como director del guionista David Tuohy, que después dirigió a Vin Diesel en Pitch Black. Bueno, pues es lo que te comentaba, lo que os comentaba al principio. Pues decidió no pagar los derechos de la novela y bueno, pues se montó una peripecia al estilo de La invasión de los ladrones de cuerpos, pero que no era La invasión de los ladrones de cuerpos, y estaba interpretada por Charlie Sheen. En esta ocasión eran los invasores que se infiltraban en la industria de la termoeléctrica en el planeta Tierra para multiplicar el efecto invernadero a base de lanzar enormes emisiones de CO2 desde las centrales del tercer mundo que, bueno, han decidido tomar bajo su control y así les va la cosa a los humanos. Un extraño artefacto les da una envoltura a estos falsantes. No la he visto, no puedo deciros más. Yo sí, pero no la recuerdo. Pues yo ahora mismo, vagamente, son estas películas, no puedo que deciros me marcaron más. Mucho. Unos años antes de que esta película de Don Siegel, La invasión de los ladrones de cuerpos, saliese a la luz, hubo una miniserie de televisión y también, ya lo hemos dicho antes, la primera de las películas del experimento del Dr. Quatermass, porque fue en el año 1955. Que también tiene mucho que ver con estas mutaciones. Sí. En la cinta de Val Guest, el cosmonauta Victor Karun vuelve del espacio invadido por un extraño parásito que le va transformando en una especie de vegetal capaz de absorber la forma, adaptarse, copiar la forma de otros cuerpos con solo tocarlos. ¿Te acuerdas cómo empieza con la mano en forma de cactus? Sí. Bien. De 1963 es La semilla del espacio. Para algunos es más conocida por la traducción de su título original, El día de los trífidos. Está basada en una novela de John Wickham y plantea la invasión de la Tierra por parte de unos alienígenas, pues con cierta apariencia de vegetales, que van tomando posiciones en toda la superficie del planeta. Todo comienza con una lluvia de meteoritos que provoca la ceguera de todo el que la ve. Pero además, los humanos tienen que enfrentarse al fruto de estas semillas que llegaron con los meteoritos. Son los trífidos, plantas con capacidad de movimiento que se reproducen con una rapidez asombrosa y están cubiertas de letales púas. Aquí hay una curiosidad, y es el escenario elegido para la aventura. Comienza en Gran Bretaña y Francia, y después, pues ¿a qué no sabes hacia dónde va? Hacia España y Portugal. Vaya, hombre, qué suerte hemos tenido. Al final, los protagonistas intentan escapar de esta invasión llegando a Gibraltar. No, con los monos. No todo va a empezar en Estados Unidos, porque claro, estos yanquis se piensan que siempre les invaden a ellos y que todo empieza por ellos y que Nueva York ha sido destruida. Pues no, señores, aquí llegan hasta Gibraltar. Eso, con los monos. Y de allá no pasan, ¿eh? Nada. En 1960, pues bueno, vete aquí que llega Roger Corman a plantear que, bueno, hay un vegetal, en este caso una planta invasora del espacio exterior, que bueno, aterriza en una tienda. Así nació Audrey II, la indiscutible protagonista de La pequeña tienda de los horrores. Que también conoció remake. Sí, de Frank Oz, ahora hablamos de ella. Bueno, pues La pequeña tienda de los horrores cuenta la historia de un hombre que trabaja en una floristería, ganando muy poco, en una floristería pequeñita de barrio. Modesta, sí. Sí. Y su vida cambia cuando aparece misteriosamente una planta a la que bautiza con este nombre, Audrey II, una especie de calabaza carnívora que se hace inmensamente popular entre, bueno, entre toda la clientela y todos los aficionados a la botánica. Solo que Audrey crece cada día más y más, y un buen día se pone a hablar y acaba exigiendo a su amo cantidades y cantidades cada vez más grandes de lo que es su delicatessen, su plato preferido, la carne humana. Claro. El éxito de la cinta de Corman fue tan grande y que se mantuvo durante años en las carteleras de Broadway una versión teatral en forma de comedia musical, con cierto toque soul. Esta versión fue la que retomó en 1986 Frank Oz en una versión musical con Rick Moranis de protagonista. La pequeña tienda de los horrores. Invasiones espaciales al margen, en años posteriores el reino vegetal fue protagonista de otras cintas del género fantástico. Ahí tenemos una que es un poco extraña y muy desconocida, que se titula Adela no ha comido aún, que es una cinta, una película checa del año 77 sobre un detective envuelto en un caso criminal en el que todos los indicios apuntan a una extraña planta carnívora. Mitad hombre, mitad planta es la cosa del pantano. El amargado superhéroe de los cómics de la DC, que dio lugar después a una película de la mano de Wes Craven en el año 82. Hubo una secuela en el año 89 y una serie de televisión en el año 90. La televisión También nos ofreció otro héroe que hacía la fotosíntesis, el impagable Ficus de la serie La Escoba Espacial, del año 78. Fue una serie creada por Buck Henry, el responsable del Superagente 86. Sí. Eran las aventuras de una absurda tripulación de una nave que se dedicaba a mantener el espacio limpio de residuos y cascajos. Ficus era el actor Richard Kelton, para que quede ahí, para la posteridad. Otros vegetales que había por ahí, que bueno, no eran muy amigables. Es que me río, porque es que es un clásico, es un clásico. El ataque de los tomates asesinos. Bueno, los tomates asesinos. De John DeBello, del año también 78. Es una gran película de culto. Sí. Y bueno, todas tuvo sus secuelas. Bueno, parodias de la serie B de los 50, las que sobre las víctimas. Esta película, me refiero, era una parodia de todas aquellas películas de la serie B, en donde sobre las víctimas, a modo de sangre, aparecía, pero con total descaro, salsa de tomate. Naves misteriosas, del año 70, fue dirigida por Douglas Trumbull, y este hombre fue el responsable de los efectos visuales de 2001, Una odisea del espacio. En Naves misteriosas, una tripulación espacial de lo, bueno, super ecologista, tiene la misión de salvar los últimos bosques que quedan en la Tierra. Tienen que mantenerlos en un microclima, en unos enormes invernaderos que están flotando en el espacio. Uno de estos astronautas se rebelará contra la orden de destruirlos. Esta orden viene de la Tierra, ya sabes, los humanos, como siempre, somos un cáncer. Y terminamos con una amiga de las plantas, ya más reciente, que, bueno, no tiene nada que envidiar al padre Mundina. ¿Os acordáis del padre Mundina? Aquel cura que salía en televisión hablando de plantas. ¿No os acordáis de él? Ay, que ¿no? Era como ermitaño. Sí, un cura sí. Que no salía con el alzacuellos que ha dicho. Yo sé cuando salen curas cambio. Yo también. Pero lo curioso, incluso. No, yo te iba a decir que eso iba a decir, que incluso cuando sale el padre Acebes, cambio. Pero es que este hombre, yo me acuerdo que es que no salía para hablar de nada que tuviese que ver con la iglesia. Él te hablaba de plantas. Sí, creo recordar. Sí, creo recordar que era catalano o valenciano. Sí, sí, el padre Mundina. Bueno, pues ¿quién no tiene que nada que envidiar al padre Mundina? Pues Poison Ivy, la hiedra venenosa de Batman, que interpretaba la grandiosa Uma Thurman en Batman y Robin, la peli del 97 que dirigió Joel Schumacher. ¿Qué más? No, pues nada más. Yo creo que ese es de los últimos hierbajos que quedan en el cine por recordar hasta la fecha, porque esta película, Batman y Robin, es del año 97 y de momento pues ningún director se ha atrevido a hacer, no digo ya remakes, pero sí inventarse un nuevo personaje. O sea que yo creo que con esto y un bizcocho. Además, hablando de, yo creo que mejor final, es que ni pensarlo, porque hablando de Poison Ivy, pues nos vamos a ir. Y si nos vamos con Poison Ivy de Batman, pues nos quedamos para despedirnos. Nos quedamos con otra Poison Ivy. Con Poison Ivy de los Cramps. Y ya que estamos hablando de cine psicotrónico, de catombes nucleares, de mutaciones genéticas, pues Lux Interior, claro, de Poison Ivy. Y nos vamos con su canción Uranium Rock. Uranium Rock. Chao, queridos y queridas, hasta la semana que viene. Bye. Listen to them. Children of the night. What music they make. Y con The Cramps nos despedimos aquella noche, y con la banda de Lux Interior y Poison Ivy nos despedimos también esta. Deseamos que hayáis disfrutado como siempre en esta nueva sesión de Proyecto Terror. Quedan 7 días para reencontrarnos. Os esperamos la próxima semana, queridos. Mientras tanto, descansad en paz hasta que llegue el alba y que las amables sombras os acompañen. Little spare wheel on the back. Oh, man. Don't you know I'll be hard to stop when I find out the money, money, money, money comes up old. Money, money, honey, rock and roll. Rig it in, fill it up like hey, I have a rock. Yes, that's me in my long Cadillac. I'm heading down the road and I ain't coming back. That ain't no red light gonna make me stop.